interior. Tú tienes alma de hielo, tú no tienes corazón, no conoces sentimientos, no conoces el amor. Tanto que me ilusionaste, tanto que me hiciste querer, yo viví para adorarte y ahora tú te vas con él. Tú tienes alma de hielo, tú no tienes corazón.